Hola, buen día para ustedes y para toda su audiencia, y bueno, gracias por comunicarse y preocuparse por nosotros. Gastón, hace un ratito reflexionábamos acá de que a veces se toman decisiones, incluso acá mismo, en la ciudad de Viedma, ahí en cuatro paredes, en un escritorio, que afectan a comunidades, al desarrollo de comunidades, o esto acá, por ejemplo, acá en la zona agraria se ha determinado que sería limitado la cantidad de traslado para los chicos, con lo cual va a dificultar la posibilidad de que los chicos lleguen a la escuela. En otras localidades empiezan a cerrar la posibilidad de inscribir, con lo cual la comunidad empieza a tener cada vez menos matrícula, un argumento que después se utiliza para cerrar. Y en este caso nos enteramos por vos que algo así está pasando ahí en la zona de Comayo. Sí, exactamente. Mirá, nosotros desde el año pasado empezamos a tener el primer inconveniente con el Ministerio y la Dirección de Nivel Secundario de no permitirnos el ingreso a nuestra residencia escolar de estudiantes de la zona rural que en sus parajes tengan la propuesta de modalidad virtual. Para nosotros fue novedoso porque nosotros venimos conviviendo con la modalidad virtual desde hace más de 15 años y nunca tuvimos ningún inconveniente a la hora de inscribir a nuestros estudiantes. Al contrario, digamos, aquellas familias que decidían por la virtualidad tenían todo el derecho del mundo a hacerlo y sus hijos escolarizarse en la virtualidad, y aquellas otras que elegían la presencialidad y a la residencia como soporte de esa presencialidad lo podían hacer, hasta que, bueno, el año pasado ese escenario se modificó y con algunas disposiciones de la dirección de nivel, arrogándose potestad que no tiene en el marco normativo, decidió esta situación de que, bueno, chicos que posean la modalidad virtual en sus parajes no pueden ingresar a la residencia. El año pasado nosotros lo planteamos, lo peleamos, logramos que tres chicos ingresaran, pensando que con eso ya se había resuelto el conflicto. No sucedió, porque este año tenemos cuatro chicos para ingresar nuevamente, tres a primer año y un chico a segundo año, de esos mismos parajes de donde ingresaron el año pasado, y nos encontramos a menos de una semana del inicio del ciclo lectivo del periodo marzo-noviembre con la negativa por parte del Ministerio de que estos chicos asistan a la residencia. Y como bien vos lo decís, y nosotros sabemos, y en la línea sur esto se agrava mucho más, la falta de matrícula, la diáspora que vivimos en la zona rural, pero no es nuestro caso, porque en este caso nosotros tenemos, digamos, demanda de las familias de la zona rural que quieren que sus hijos vengan a la presencialidad, pero nos encontramos con el freno por parte del Ministerio de Educación, con una clara política de avanzar en el cierre de estas instituciones, que para nuestra región y para toda la provincia son muy importantes, porque acá no solamente se da el trabajo pedagógico para con los estudiantes y se afianza la cuestión curricular, sino también que se da una contención desde lo más profundo de lo social, con distintas problemáticas y sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que esas cuestiones muchas veces se ven mucho más complejas, y sin embargo desde la residencia también atendemos y trabajamos fuertemente con esa situación. Así que nos preocupa porque, como decimos nosotros, el Ministerio de Educación nos está poniendo una fecha de vencimiento al funcionamiento de las residencias. ¿Cómo es esto que, o sea, sabes que me produce que no tuvieron en cuenta lo que ustedes seguramente han informado, y esta posibilidad de negación de residencia empieza a apagar un lugar donde se generaba la posibilidad de educarse? Es como que la comunidad no logra dimensionar por qué este daño. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Solamente ajuste nosotros, por plata? Y lo que vemos, porque vuelvo a insistir, si hace más de 16 años que nosotros convivimos en el sistema educativo con la modalidad virtual, y siempre hemos trabajado sin ningún tipo de inconveniente, y a partir del año pasado empiezan con esta cuestión de que no pueden ingresar chicos de la zona rural que tengan propuesta virtual, y este año se profundiza, lo que vemos es el desguace de las residencias. De hecho, el año pasado se cerraron dos residencias acá en la línea, una en Balcheta y otra en Sierra Colorada, y nosotros entendemos que son necesarias, por todo lo que escribí anteriormente, son instituciones que son necesarias y que también le ofrecen a la comunidad educativa la posibilidad de elegir entre la presencialidad y qué modalidad quieren para sus hijos, y que está consagrado, digamos, en la Constitución, que está consagrada en la Ley Orgánica de Educación, donde claramente dice que los padres pueden elegir la propuesta educativa que quieren para sus hijos. Y también la paradoja de que este año, si no nos dejan ingresar a estos 4 estudiantes, va a ir el transporte escolar que nosotros tenemos desde acá de Comayo hasta Mentó, para poner un ejemplo, a buscar a 7 chicos que están en la residencia, y sus 4 compañeros que eligieron venir a la presencialidad no lo van a poder hacer. Eso es totalmente paradójico, y la verdad que no hay ningún tipo de explicación lógica salvo el desguace de la residencia, porque insisto en este concepto. Nosotros tenemos chicos de Mengue, tenemos chicos de Naupaguén, que cada 15 días el transporte escolar los va a ir a buscar y los va a ir a llevar. Mientras tanto, sus compañeros, sus amigos de la misma comunidad que eligieron por la presencialidad, por un capricho de la dirección de nivel, no van a poder asistir a nuestra institución. Qué loco que se rompa la presencialidad, ¿no? Qué sé yo. Sí, teniendo en cuenta de que el gobierno actual es como que está tirando eso, ¿no? Como que la educación no es tan importante. ¿Ustedes cómo lo ven? Y los vecinos y vecinas también, ¿cómo están con todo esto? Bueno, las familias que claramente apostaron por la presencialidad han elevado notas, han elevado reclamos, tanto colectivos como individual, al Ministerio, al Consejo Escolar acá de Jacobacci. Y bueno, no por eso no hemos tenido respuesta. También queremos visibilizar esta situación. Vuelvo a insistir, para el Ministerio en este caso no significaría ningún gasto extra, porque el sistema de transporte, pasta, separaje, porque vamos a mantener la misma matrícula que teníamos el año pasado, por lo tanto tampoco se incrementa, no se deberían incrementar los insumos para sostener la residencia, porque la residencia está en condiciones y tenemos espacio físico para que estos chicos asistan a la presencialidad. O sea, lo único que encontramos, vuelvo a insistir, como propuesta en este caso del Ministerio, es el cierre por el cierre, si se quiere, por una cuestión de ajuste, pero me parece que le están errando, no entendemos y obviamente no compartimos que sea por ahí, porque vuelvo a insistir, las residencias hacen un trabajo, y los auxiliares, docentes que están en cada una de las residencias hacen un trabajo esencial para con los pibes, y la comunidad sí lo reconoce, porque si no, directamente no tendríamos ingresantes ni tendríamos familias que apuesten por la residencia. Y sin embargo, todos los años nosotros tenemos nuevos ingresantes, nuevas familias de la comunidad que apuestan por este tipo de instituciones y para que sus hijos se puedan educar en la presencialidad. Está bien. Bueno, seguiremos atentos a esto, a ver qué dicen por acá. Vamos a ir a buscar acá a quien ha resuelto detrás del escritorio esto y capaz que tenga algún argumento. Hasta ahora, por lo que vos nos estás compartiendo, no hay argumento como esto, de que se ahorran una gran cantidad de plata, que podría ser un argumento lamentable, porque en la educación nunca es, debería ser argumento, nunca debería ser argumento el tema plata. Pero bueno, queremos saber y profundizar un poco más esto. Así que queremos agradecerte desde acá de Radio Encuentro y estaremos en contacto. Bueno, los agradecidos somos nosotros. Sabemos que muchas veces visibilizar nuestras cuestiones de la Vía Sur es complicado, así que bueno, agradecerles a ustedes por la buena predisposición y ojalá que algún funcionario o funcionaria pueda tener algo que sea lógico y que nos pueda convencer o que puedan convencer a las familias de por qué le vedan o le vetan la posibilidad de escolarizarse en la presencialidad, sobre todo cuando los recursos y los insumos existen para que lo puedan hacer.